respiración. ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado que si pudiera te viera. Me sonrojo si te burlas, no me